Pasado el sábado, muy de madrugada, el primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto. Un ángel bajó del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra del sepulcro. La vida ha comenzado nuevamente en la parroquia de San Antonio. Es otra primavera. Cádiz se alegra de ver a un Cristo resucitado de entre los muertos. Van gritando las campanas, la catedral se hace clamor y en esta gloriosa mañana ha resucitado Dios. Que se alegre Cádiz entero, que ya germine la flor. En ese bendito Cordero, el Señor resucitó.